desarrolladas por Fantasmas y Lorito Records, inicialmente para él, enfocadas pues en nuestras inquietudes básicas con respecto a nuestros net labels y nuestras emisoras de streaming web. Entonces vamos a arrancar de una vez con las preguntas. Entonces, Carlos va a preguntar y aquí entre todos vamos a moderar. Bueno, Ariel, ¿cuál cree usted que es la causa del nacimiento de las licencias Creative Commons y cómo sustenta su desarrollo e implementación actualmente? Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, la pregunta es bien pertinente. Si uno tendría que explicarlo de forma sencilla, tendría que decir que con el surgimiento de Internet, que es una red distribuida, y con la digitalización, la producción y la distribución de obras, de bienes, de estos bienes intelectuales, de estos bienes que pueden llegar a ser más o menos comunes y que son intelectuales, como por ejemplo la música o cualquier tipo de obra cultural, se produjo un desarrollo bastante importante. Si uno tendría que pensar desde el punto de vista de las regulaciones, que es lo que en definitiva es Creative Commons, es una regulación llevada hacia el usuario final, que le permite, por ejemplo, seleccionar las condiciones de uso de una obra, uno tendría que pensar que Creative Commons está pensando que hay determinados bienes intelectuales que es conveniente cuidar, que es conveniente siempre dejar de forma abierta, y que justamente lo más interesante que podría tener un sistema orientado hacia el usuario final, hacia el usuario productor de obras culturales, es que sea sencillo, teniendo una interfaz que le permita ver claramente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este sentido, el surgimiento de Creative Commons marca un acercamiento de estas formas de regulación hacia los usuarios productores en Internet, y marca también otro punto bastante interesante a resaltar, que es hay una ecología de los bienes intelectuales que son comunes que es necesario cuidar. A diferencia de los bienes que son materiales, como por ejemplo el piso de madera sobre el que estamos, el sillón o una computadora, los bienes intelectuales no son escasos, no responden a una economía en donde los bienes son consumibles, agotables, donde pueden ser depredables, sino que responden a una categoría de bienes que, a medida que circulan, van creciendo en su valor. Yo, por compartirles esto que les estoy comentando en este momento, tanto a ustedes que están aquí presentemente como a la gente que está escuchando, no tengo ninguna merma en la calidad del bien que les estoy compartiendo. Es más, justamente Internet lo que permite es incrementar el valor de esos bienes. Son bienes intelectuales que, a medida que circulan, van creciendo, responden a otra economía, o por lo menos a un tipo de economía sobre el cual nosotros no estamos acostumbrados a pensar. Por eso hay que evitar en todo momento pensar y hablar, utilizar el concepto de propiedad intelectual. No hay nada intelectual que pueda estar o caer bajo el concepto de propiedad o bajo el concepto de propiedad privada. O sea, más o menos estos dos o tres puntos son los que marcan el surgimiento de Creative Commons y la intención, obviamente, de dejar como bien común, de dejar siempre libremente accesible este tipo de bienes que hacen a la creatividad, hacen a la innovación y desde el punto de vista político sostienen, en cierta forma, las sociedades democráticas. Una pregunta acerca de la respuesta es, ¿usted cree que una creación artística se vuelve más importante en la medida que es más vista por más espectadores? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier artefacto, cualquier obra cultural vale más en tanto en cuanto sea más significada por la mirada o por el entendimiento de las personas. Yo creo que ese es el emergente típico de cualquier producción cultural. A medida que más se comparte, que la gente puede decodificarlo, a medida que uno puede expresar y tener una empatía con aquel artista que produjo algo y uno puede volver a sentir lo mismo o tal vez otra cosa y complementar con esa visión, con esa perspectiva la obra, yo creo que estamos en presencia de el verdadero sentido de la cultura, una cultura que no sé si se puede poner en términos de evolución, pero sí de un caminar constante, aunque sin sentido o sin una dirección fija, este caminar es constante y me parece que esa dinámica o ese eterno retorno, en una cuestión más filosófica, es lo que va configurando el verdadero sentido de tener acceso a una obra. A medida que uno tiene acceso a la cultura se va enriqueciendo. Lo mismo ocurre en el plano social. Tal vez lo mismo ocurre en el plano económico, aunque la econometría no diga lo mismo, yo creo que sí, que a medida que uno tiene más acceso a estos bienes, se puede generar más valor, se puede generar más valor de forma colaborativa y se puede vivir en mejores sociedades. Okay, bueno, siguiendo por la misma línea, quisiéramos saber cuál cree que es la relación entre la masificación de Internet y la creación de las licencias Creative Commons. Wow, es una pregunta larguísima. Y de hecho hay una relación. Yo hace unos meses atrás, cuando Google le desarrolló ya un buscador o con las categorías o para ver cuáles son los usos que se pueden hacer de obras conteniendo los títulos y demás condiciones de uso en función de las categorías de Creative Commons, y cuando Google se suma a Yahoo en esta carrera, empecé a sentir que Creative Commons ya era parte constitutiva de Internet. Tal vez en otro momento o hace unos meses atrás no lo consideraba así y todavía seguía pensando que Creative Commons era un dispositivo contracultural o que era un dispositivo a favor de la libre cultura, digamos, algún punto específico. Pero el desarrollo de las principales empresas, de las principales corporaciones de lo que sería la tecnología digital, reconociendo estas categorías y reconociendo el valor que la producción colaborativa y la liberación de estas obras culturales tiene, a mí me llevó a pensar directamente que Creative Commons ya era parte constitutiva de Internet. Tal vez para la gente que recién conozca Creative Commons, esta situación pueda no presentársele así mentalmente. Y esto pasa con la gente que tiene menos edad, con los adolescentes. Y ellos ya casi van tomando como algo natural la forma en que la red se constituye. En cambio, para mí, que vi nacer Creative Commons desde hace casi 5 o 6 años, que lo vi nacer desde el pensamiento de Lessig, y que lo vi nacer desde varias necesidades puntuales, que lo vi nacer justamente por malas regulaciones a través de los tratados internacionales, de malas regulaciones a través de algunos estados-nación. Entonces, para mí, esta cuestión tal vez se vuelve una cuestión más antropológica. Pero sí, efectivamente yo creo que hay una relación entre este sistema de licenciamiento, que va a ser replicado y obviamente va a ser continuado y va a ser diversificado en diversos sentidos, en diferentes formas, y lo que Internet hoy en día tiende a ser un medio que se masifica, y que justamente gracias a estos dispositivos de poder compartir y de poder crecer sobre lo que es la producción colaborativa, sobre lo que es una arquitectura distribuida que produce valor desde sus extremos, me parece que son los puntos claves a entender sobre la relación entre un medio masivo en el que se está convirtiendo Internet y las licencias. Otra pregunta es, ¿hacia dónde podrían evolucionar Creative Commons? Es decir, ¿es algo ya estático o tiene... ¿O puede cambiar según vayan cambiando los tiempos? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que tiendo a ver es que Creative Commons todavía está lejos de solidificarse. A mí me da la impresión que va a regionalizarse. En la parte de América Latina está claro que los países tienden a buscar sus propios intereses. Es muy probable que el sistema se amplíe, no tal vez en licencias, sino en la capacidad que estas licencias tienen para regular esta producción colaborativa y este compartir con el prójimo, con el próximo, lo que es la cultura, lo que es la producción de valor. En ese sentido yo veo que Creative Commons está en pleno movimiento. Por ejemplo, para tomar un indicador, este año, después del Summit en Brasil, que va a ser del 23 al 25 de junio, uno de los objetivos principales de la red de Creative Commons es justamente arribar a la versión de las licencias 3.0. Y esto indica a lo que comenté antes en relación a las regulaciones, esto indica algo también muy importante. Difícilmente se podían encontrar regulaciones de tipo evolutiva, o al menos que la estructura íntima de la regulación, que la arquitectura básica de este sistema de regulación fuera evolutiva en corto plazo. Y esto también es nuevo, entonces está claro que en el caso de Creative Commons el diseño original fue planteado de forma abierta, fue planteado para imitar lo que la práctica que la gente ya tenía en Internet. Y este es uno de los secretos del éxito de la experiencia de Creative Commons. Imitar lo que la gente ya hacía. Tener en cuenta que una de las formas de regulación son las normas sociales, y en tanto y en cuanto uno pueda ver qué es lo que conviene, qué es lo que la gente naturalmente hace, el dispositivo o la forma de regulación como la Creative Commons puede evolucionar o puede ir corrigiéndose a medida que van surgiendo nuevas inquietudes o a medida que la gente, los extremos de una red distribuida como Internet, le aportan valor y le aportan hacia dónde el sistema tiene que migrar. En este sentido hay... Acá caminando por Bogotá me encontré que la gente usa la telefonía móvil de una forma bastante particular. Para los que no lo saben, la gente aquí en Bogotá utiliza la telefonía móvil y contrata llamadas puntuales. Entonces entra en cualquier comercio que tiene una etiqueta que dice llamada celular, tantos pesos colombianos, 200, 300, 400 pesos colombianos, y puede llamar o a teléfonos fijos o a teléfonos móviles. Y me parece que en Venezuela ocurre lo mismo, pero en unas casetitas que la gente tiene, incluso hasta computadoras en la calle, lo cual reemplazaría un poco lo que es lo que son los telecentros en otra parte de los telecentros comerciales en otras partes de América Latina, ¿no? Por ejemplo, en Argentina. Y yo creo que en el caso de Creative Commons pasa algo bastante parecido. La gente va haciendo usos y abusos de estas tecnologías. Cuando se cometen abusos, cuando se va hacia algo que está incorrecto, el sistema mismo tiende a controlarse, tiende a mejorarse. Y todo aquello que sea bueno, que sea nutritivo, que sea algo importante para mejorar el sistema, es aprovechado. Me parece que la evolución de Creative Commons tiene mucho... You're listening to Phone FM. Radio kills the radio stars. Radio kills the radio. Phone FM, burning live since the 11th of June 2004. colaborativamente, incluso para comerciar diferentes formas en que esta expresión puede circular por las redes sociales. Entonces, en ese sentido, uno podría pensar que el video va en algún momento a tener licencias específicas, o el video más la música va a tener algo, el video solo va a tener otra cosa, la fotografía puede llegar a tener otra forma de licenciamiento, y esto es un cambio muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien las legislaciones a nivel mundial tienen en cuenta diferentes plazos o diferentes condiciones en la regulación de las obras, por ejemplo de la fotografía o bien de obras literarias, yo tiendo a pensar que la capacidad que Internet puede mostrar va a definir que en cuestión de 10 o 15 años nosotros podamos armar licenciamientos o formas de regulación bastante más detalladas que las que tenemos actualmente según los diferentes tipos de obra. Bueno, respecto al contexto latinoamericano, ¿cree usted que este tipo de licencias es más adecuada, para más propia para el modo de creación en estos países? Bueno, la verdad que no sabría responderlo eso. Yo tendría a pensar, a ver, no sé responderlo, no podría clasificar este tipo de países. Aunque sí podría calificar algunos, como por ejemplo Argentina, un caos maravilloso en algunas cosas y un caos verdadero en otro, una tragedia en algunas cosas y una maravilla en otras. Entonces, no sabría decir este tipo de países, podría calificar también México, que estuve hace poco, y podría calificar aquí Colombia. Pero no sé si habría un patrón común en la producción. Yo entiendo que hay culturas, hay formas de producir arte. Sin embargo, no estaría seguro si esta forma de licenciamiento beneficiaría más algo típico o algo local, un desarrollo endógeno de una cultura específica. Tiendo a pensar que no es así. Tiendo a pensar que eso tiene que encontrarse al caminar. Que, por ejemplo, si hay algo interesante del proceso de Creative Commons es que va desarrollando gestores, negociadores, desarrolladores de sistemas de regulación que atienden los intereses locales. Entonces, en algún momento nosotros podemos generar licencias a nivel Latinoamérica, obviamente compartimos el lenguaje, el castellano, pero también compartimos muchas más cosas. Yo creo que a partir de ahí uno puede decir si puede o no favorecer un tipo de producción cultural de la región o de estos países. En tanto en cuanto eso no ocurra y no lo podamos medir, difícilmente uno pueda decir si favorece o no favorece. O sea, tal vez la respuesta se dé sola en un par de años. Por el momento yo no sé si es así. Tiendo a pensar que lo mejor que podemos hacer es seguir buscando alternativas. Cuando tenemos una necesidad o cuando queremos desarrollar algo, tenemos el deseo de expresar algo en algún sentido, bueno, yo creo que buscar las mejores soluciones, buscar los caminos, ya sean alternativos o comunes o los caminos transitados desde hace mucho tiempo, es lo mejor que podemos hacer. ¿Usted concibe las licencias Creative Commons como una respuesta a la manera de licenciamiento convencional? Y si es así, ¿qué riesgos puede tener el surgimiento de estas licencias al ser una respuesta? O sea, ¿qué riesgos puede tener, digamos, qué pecados, si cabe la palabra, pueden cometerse en la búsqueda por lograr un mejor modo de licenciamiento? Bueno, es un camino sinuoso, siempre se pueden cometer los peores errores. Igualmente pienso que quien no arriesga jamás obtiene nada, ¿no? Si por los peligros de caminar hacia una licencia mejor, hacia mejores formas de regulación, uno se va a quedar paralizado, me parece que es el peor error que puede cometer. Ciertamente, me parece que lo más claro, lo mejor que puede pasar es que apostemos a la diversidad, que surjan nuevas ideas y que la gente en la utilización vaya decidiendo qué es lo mejor o qué es lo peor. Me parece que eso atiende bastante a lo que son las sociedades democráticas. Bueno, yo creo que es la primera vez, o por lo menos en mi memoria, que los artistas se interesan por un modo de licenciar sus obras y que hay una discusión en los círculos artísticos acerca de un problema que estaba, digamos, más del lado de los abogados o de la gente de las leyes. ¿Usted cómo ve este fenómeno? El fenómeno lo veo maravillosamente. Me parece excelente que quienes defienden su forma de expresión se hagan carne y vayan a pelear por su forma de trabajo también. En la Argentina, por ejemplo, ayer estaba leyendo, hubo una movilización bastante importante de músicos en contra de una ley de, creo que es de la década del 50, creo que es del año 54, que obligaba a los músicos a trabajar mediante un registro, y que sorpresivamente está vigente desde el año 54 y fue promulgada hace una semana atrás. Y resulta increíble, ¿no?, cómo una legislación o cómo una regulación legal puede generar semejante monstruo. Es decir, además, ¿para qué se necesita que los músicos estén registrados? ¿Para qué se necesita saber que un músico o una expresión artística tan profunda como la música necesite de un papel para permitirle al otro trabajar? Yo creo que es necesario que paguen impuestos, o que todo el mundo pague impuestos, porque se necesita vivir en sociedad, pero de ahí a un registro previo es bastante insólito. Igual la legislación esta tenía bastante... Cualquiera que esté interesado puede abrir la página de Clarín, no sé si hoy salió, porque la verdad no leí, pero ayer estaba la nota, y había una cobertura en Clarín Digital sobre esto, una reunión, y bueno, ahí me da la impresión de que está bastante claro cómo muchas veces se pretende favorecer determinada situación y se termina, a través de malas regulaciones, clausurando un espacio o una forma de expresión que, si no se tocara, evolucionaría bastante mejor. Bueno, a mí me parece que no es tanto el acercamiento o la distancia que había hasta ahora entre artistas y abogados, sino más bien que esa distancia estaba creada por un tercero, que son quienes tienen los derechos patrimoniales y quienes acostumbran a tenerlos a través del siglo XX, de tener los derechos patrimoniales de los artistas sin ser artistas y encadenar a los artistas, ¿no? Y la idea un poco de estas licencias es como romper esas cadenas. En la medida en que cuando yo grabo un disco, alguien queda con los derechos del fonograma y implica que cualquier otra persona que quiera usar ese fonograma no va a poder hacerlo, porque ya no está en mis manos. Y realmente la idea de todo esto es precisamente pasar eso de las manos de esos terceros a manos de los músicos o de los artistas en general, con ayuda de los abogados que siempre han estado a nuestro lado, pero que nunca nos habíamos dado cuenta. Más bien, me parece que ese es como el gancho como más interesante. Cuidado con los abogados que prácticamente no tienen lado. Claro. Bueno, pero en esta medida realmente los enemigos son estos que son los dueños de las editoriales y las disqueras. Esos sí que son los enemigos. Y realmente es un poco como tratar de llegar a términos entre ambos y de que se pueda negociar entre ambos, que nunca se ha hecho, porque ellos siempre han tenido todos los argumentos y todo el peso de los contratos y simplemente le dicen a usted, tápese los ojos y firme. ¿Sí? Y esa ha sido como la historia hasta ahora. Entonces esto es una manera un poco de destaparse los ojos y viene a ser como una lucha diferente, un romper esas cadenas del copyright, ¿no? El copyright anglosajón, por lo menos. Bueno, yo... varios comentarios. Por un lado, yo preferiría hablar de un mundo sin buenos y malos. Y, no sé, por cuestiones políticas. Y lo otro, a mí me parece que el copyright y el sistema de copyright es algo bueno. Los derechos de autor vienen a cubrir un derecho humano fundamental. Y, o sea, no me la quiero agarrar con la regulación. Llegado a un punto, a una visión radical, yo creo que la regulación generó su propio anticuerpo. Y de la misma regulación, de la misma ley, pero de una forma distinta de interpretar cuál es la moralidad, cuál es el timing, el tiempo social que se está viviendo en función de los desarrollos tecnológicos, se generó otra cultura. O bien se recuperó algo que, si se seguía en esa interpretación, se iba a perder. Con lo cual, el punto central de lo que quiero decir es la regulación, o por lo menos la regulación legal, el punto central? Yo diría que no. De la misma regulación sale, por ejemplo, la GPL. De la misma regulación sale Creative Commons. Entonces, hay algo más. Lo que quiero expresar es que hay varias formas de regulación. en esta cuestión que yo comentaba antes, que las normas sociales van marcando o van marcando el tiempo en donde uno podría ir mejorando el sistema sobre el cual está trabajando, o bien la producción de código, en el sentido de lo que dice Lessig, que el código forma parte de la ley o lo que antes era la ley misma, o bien las condiciones de mercado. Me parece que es verlo de esta forma, verlo en un plano complejo, evita obviamente ver buenos y malos. Malos los hay, y muchos, con nombre y apellido también. Pero en el análisis, cuando uno trata de buscar una mejor solución, lo mejor es no verlo así. Y el otro punto es, cuando uno ve, por ejemplo, la gran concentración que algunas corporaciones logran, y sobre todo algunos dispositivos de control, como por ejemplo el DRM de Sony, el XCP, el rootkit que de forma furtiva instalaron en las computadoras, uno se pregunta, ¿cómo se les pasa por la cabeza hacer algo así? Y me parece que esta cuestión anónima de que la gente no sea responsable en muchas cosas de lo que va ocurriendo, también es una forma bastante perversa. Lo que quiero expresar con esto es lo siguiente. Si nosotros seguimos entendiendo que los bienes intelectuales pueden estar sujetos a una regulación de la propiedad privada, me parece que ahí vamos a cometer un gran error. Ahí es donde clausuramos la cultura, ahí es donde, por ejemplo, pensamos en DRM, y pensamos que, o por lo menos las corporaciones van a seguir pensando, en vez de desarrollar modelos de negocios abiertos, van a seguir pensando en desarrollar modelos privativos, modelos de clausura, modelos de control absoluto, y modelos que incumplen la normativa básica de cualquier sociedad democrática. Específicamente, en el caso de los DRM es muy claro, la industria, por ejemplo discográfica, quiere cobrar por cada copia el monto, lo que supuestamente vale el disco. Quieren cobrar por cada rola, como dicen los mexicanos, por cada tema, una cantidad de dinero, que es más o menos el modelo que se ve en iTunes. Cuando en realidad deberían estar desarrollando un modelo de negocio basado en la capacidad que la digitalización trajo, basado en la capacidad de una red distribuida como Internet que genera valor de una forma constante e ilimitada en este tipo de bienes que tienden a ser infinitos. Entonces a mí me parece que el punto está ahí. No resulta, ya ni siquiera es una paradoja, es casi una tragedia, en el sentido que si las corporaciones no piensan que tienen algo increíble de donde sacar valor, que concentren todo lo que quiera, pero no necesariamente que concentren quitándole lo que a las comunidades les corresponde. Eso es algo bastante más perverso y feo que querer concentrar. Si uno, por ejemplo, pensara que las corporaciones quieren concentrar más allá de lo que es humanamente sano, pero los niveles de vida sean dignos, el acceso a los recursos naturales, a una vivienda, aquello que hace a la vida del hombre digna, yo no sé si habría justificación para decir no concentren más o estas reglas o este juego a mí no me gusta. Sin embargo, el mundo está bastante horrible como para no pensarlo. Entonces a mí me parece que es bastante feo tener que recurrir a decir, por ejemplo, que cómo estas empresas no desarrollan modelos de negocio que aprovechen lo que Internet trae. Yo creo que el punto central en esto es que hay dos formas de ver Internet. Uno, de una forma clásica, o sea, ver el medio, ver Internet y lo que fue evolucionándose con la digitalización como un medio de distribución de algo. Quien ve Internet como un medio de distribución tiende a querer regular con DRMs, tiende a pensar que todo puede ser propiedad privada. Quien tiende a ver Internet como, en cambio, como un medio de producción, tiende a pensar que el medio va perteneciéndole, tiende a pensar que uno va construyendo el medio, tiende a pensar que ese medio se le parece, que es forma parte de lo que va desarrollándose de forma colaborativa. Entonces, quien entiende que este medio es una forma, es un medio de producción de obras culturales, jamás regularía o intentaría regular, ni tampoco tendría un modelo de negocio cerrado, sino más bien abierto, tratando de aprovechar cuál es la potencialidad y el valor que se puede producir. Bueno, creo que ya vamos a seguir con las preguntas por internet. Sí. Bueno, tenemos en este momento 4 preguntitas de 2 net labels, uno en Medellín llamado Lorito Records y otro de Venezuela llamado Microbio Records. Creo que... ¿Los puedes leer? A ver. ¿Sí, ya las voy a leer? Si quieres, pues que sean las más. Vale. Entonces estaba desde Emiliano, Yopoman, desde Venezuela, desde Caracas. Me pregunta que si cree que es tan importante teorizar sobre la Creative Commons y que si no cree de repente que tanta teorización pareciera en muchos casos más importante que la obra misma. No, no lo creo. De hecho, la pregunta es muy buena, me parece bien interesante, pero cada uno desarrolla su obra de la forma que quiere. De hecho, puede tomarla o dejarla. A mí me parece que teorizar sobre algo tan importante como las formas de regulación del valor en nuestras sociedades es de lo más importante. Yo soy abogado, soy notario público, tengo una maestría en ciencia política y en sociología, ahora estoy haciendo un doctorado, y todas las cosas, milité en un centro de derechos humanos, y para mí estas cosas son vitales. Yo, de hecho, dediqué mi vida a esto, y la teorización sobre estos temas, y la militancia en algunas de estas cuestiones, para mí son, le dan sentido a lo que yo hago. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, claramente no es más importante la obra o lo que es Creative Commons que la teorización sobre esto. De hecho, yo no desarrollé Creative Commons, pero tranquilamente puedo desarrollar algo mejor que Creative Commons en algún momento. Y sin teorizar y sin involucrar a más actores y sin entender cuáles son las lógicas que están detrás de todo esto, definitivamente no voy a poder hacer nada. Entonces, en ese sentido, mi obra se vería bastante pobre. Me parece que hay que preguntarse qué es una obra, ¿no? Más bien porque esa teorización puede ser una obra en sí. Es como el que crea un tornamesa y fabrica un tornamesa y dedica su vida a fabricar un tornamesa y está creando una obra de arte para que alguien más haga arte con eso. Claro. Es, de alguna manera, no me parece, me parece como que todo de alguna manera esto es, todo este rollo también se puede validar en sí como una obra de arte, no veo por qué no. Bueno, esas semáticas son muy importantes porque son percepciones a veces que se tienen o desde por desconocimiento de lo que está pasando o por parte, por ejemplo, de... Pero a mí me encanta la pregunta. Sí, sí, sí. No, y vienen más con ese tipo de... Me gustaría tenerlo acá en la habitación. Es muy buena la pregunta. Y aquí otra buena también, pregunta. A ver, una cuestión más. Yo también me lo planteo y tiene que ver con muchas de las cosas que por ejemplo, la gente... te dice de lo que vas escribiendo o de lo que vas haciendo. Y es cierto, llega un punto en donde yo lo que trato de hacer es desarrollar teoría y desarrollar un pensamiento sobre algún tipo de regulaciones que más bien son ocultas. Digamos, el DRM de Sony está absolutamente oculto y si nadie lo explica, nadie lo va a entender. Si nadie genera... acá hay una cuestión fundamental. El otro día hablando con una gente aquí en Bogotá, les dije que lo que yo estaba haciendo era una especie de ciencia básica sobre lo que serían las regulaciones en Internet. Y estoy haciendo una especie de ciencia básica jurídica, que en mi país, por ejemplo, y creo que es una constante en toda Latinoamérica, no hay investigaciones en la parte jurídica. De hecho, si hubiera habido investigaciones en lo jurídico, en lo legal, en un sistema de regulaciones que pudiera explicar en tiempo real qué es lo que emerge y que además de esa teoría pudiera uno sacar las mejores soluciones para las formas de regulación de Internet o de la cultura en diferentes medios o tecnologías, claramente uno no caería en los problemas o no tendría que hacerse las preguntas que hacíamos antes. Es decir, ¿cómo es posible que... teniendo la digitalización, teniendo Internet, que es un medio de producción, no utilicen lo más importante justamente para desarrollar más valor, no para clausurar la cultura? Entonces, si yo no desarrollara la teoría, no podría formular las preguntas. En ese sentido, yo produzco este tipo de obras. Lo siento. Bueno, otra pregunta es de esa plataforma también. Preguntan que si no se tiene la Creative Commons en el website... tal vez le reste importancia al material en algunos casos. ¿Otra vez, cómo es? Sí. Bueno, creo. Que si no se tiene el Creative Commons en el website, ¿se le reste importancia al material en algunos casos? No entiendo la pregunta. Creo que lo que quiere decir es, si uno no, digamos, no está volviendo un tipo de marca de lo que de las cosas, como decir, esta obra tiene como snob, exactamente. Sí, okay. Sí, puede ser. Hay gente para todo. Yo tiendo a pensar que incluso muchas veces las etiquetas de Creative Commons son demasiado grandes y que muchas veces no es ni siquiera necesario ponerlo en la parte central, sino dar la referencia de dónde están las condiciones de uso de la obra. No sé, en el último texto, en el sitio que publiqué, el texto Aprender la Libertad, que está en aprenderlalibertad.org, yo mismo le cambié la etiqueta, aunque no es muy recomendable. Sin embargo, me quedaba como una patada en el ojo el verde con un fondo negro. Entonces no sabía qué hacer. Por otra parte, sí, en algunos casos creo que es algo esnovista ponerle las etiquetas Creative Commons como algo así de moda, como algo cool. Y qué sé yo, también eso es otro problema. Por ejemplo, la gente que hace cosas así y ni siquiera lee qué es lo que dice el texto de la licencia puede cometer errores graves. Uno de los puntos que a mí más me interesa, que también lo comenté en otra de las charlas que di ayer, es que la gente debería leer el texto de las licencias como y sentir que está construyendo prácticamente sin políticos en el medio una forma de regulación alternativa a lo que realmente era hasta hace un tiempo la interpretación legal. O sea, en ese sentido, Internet y sobre todo la construcción de un espacio absolutamente nuevo zanja muchas veces las discusiones típicamente filosófico-políticas o político-jurídicas de qué era lo que construía sociedades, o si era algo construido, si eran cuestiones innatas. Entonces, cuando uno ve Internet y ve el surgimiento y ve por qué se desarrolló de esta forma, puede comprender que hay formas mejores que otras para regular y para desarrollar un espacio. En ese sentido, me parece que la gente debería fijarse más. No me importa, por ejemplo, si alguien no utiliza una licencia Creative Commons y ve cuál es la razón por la cual otros sí la utilizan y lee el texto tratando de entender lo que yo estoy diciendo. Eso a mí me genera un placer enorme y sé que, aunque la persona no utilice la licencia, va a utilizar otra licencia que él mismo va a desarrollar o cualquier otra cosa. Entonces, lo dejo en la libertad de que lo haga, es un sistema voluntario. Pero bueno, para eso hay que evitar estas cuestiones de moda y entrar un poco más a lo que es el texto. Y bueno, yo sé que los textos jurídicos son complicados, pero también los textos jurídicos concentran una especie de sabiduría, una sapiencia muy particular que es bien interesante entender. Sigo haciendo teoría, perdón. Siguiendo con la teoría. Bueno, aquí otra pregunta de Lorito Records de Medellín, es otro net label en Medellín. ¿Qué diferencias pueden empezar a existir en las diferentes licencias como la Creative Commons o, por ejemplo, la licencia en España aire acondicional? Espera que... ¿Esta ya aplica? Me pregunta... ¿Qué diferencias pueden empezar a existir en las diferentes licencias como la Creative Commons, por ejemplo? Bueno, yo no conozco las licencias aire incondicional. ¿Son un tipo de licencias? Sí, un tipo de licencia en España, sí. Sí, yo conozco, por ejemplo, las Color Iuris y, bueno, que las he estado, tengo un artículo al respecto y algunas otras, pero esta no. Paso a la segunda. Después, uh-huh. si está escuchando, obviamente, reformula la pregunta de arriba y te la contesto. Paso a la segunda, si ya aplica legalmente la licencia CC en la regulación colombiana. Por el momento, lo que se puede hacer en el contexto colombiano es utilizar las licencias genéricas. El proceso en Colombia está avanzando rápidamente, de hecho están en una de las últimas partes, en unas últimas fases de la etapa 1, y yo estimo que es Carolina Botero quien y los otros líderes, también Andrés y Jaime, quienes van a decir cuándo se lanzan finalmente las licencias, pero yo estimo que para el mes de agosto o septiembre las licencias van a estar listas en Colombia. Por el momento lo que uno puede hacer es utilizar las licencias genéricas. Aunque estén en inglés, creo que es bastante mejor que utilizar una licencia chilena, o utilizar una licencia mexicana, o utilizar una licencia argentina. Me parece que la utilización de la licencia genérica es lo que corresponde. Igual falta bastante poco para el lanzamiento aquí en Colombia, y bueno... yo les recomiendo a todos los que estén interesados ya en hacer un uso determinado y que tengan este tipo de preguntas a que se suscriban en la lista colombiana de Creative Commons o que visiten quienes van escribiendo, por ejemplo, el blog de Carolina Botero, para estar un poco más informados al respecto. Sí. Hay una traducción, ¿no? Sí, está lo que se llama el first draft, que vendría a ser un borrador inicial, que fue justamente discutido en el contexto de la lista, y ahora creo que los líderes Carolina, Andrés y Jaime están definiendo los puntos últimos de la licencia final, de lo que va a ser la licencia final, antes de portarla y cerrar con un lanzamiento donde ojalá venga alguno de los líderes de Creative Commons. Otra pregunta. Sí, yo, mi pregunta es cómo, qué tan, o sea, uno puede poner un producto sobre con la licencia Creative Commons, pero después lo tiene que distribuir. Entonces ahí va a pasar a otros contratos en diferentes países con gente que tal vez, qué tanto poder de negociación hay utilizando Creative Commons en este momento. Yo, o sea, en mi caso estoy hablando de un documental que acabamos de sacar. Posición comercial. ¿Ah? Comercial, para comerciar la obra. Comerciar la obra, que donde va a haber una serie de otros contratos con gente que van a pedir los derechos de distribución a 10, 5 años, cosas así. Entonces, ¿cómo puede uno, qué tanto poder de negociación tiene uno utilizando la licencia de Creative Commons? ¿Cómo está tomada por esas terceras personas en el mundo? ¿Cómo ha sido la reacción hasta ahora con ciertos productos? Bueno, no se sabe mucho cuánto y de qué forma la gente va a negociar una vez que ya utilizó una licencia Creative Commons non-commercial o no comercial. Eso justamente queda en la esfera de la negociación privada. Y es justamente lo interesante. Cada uno puede obtener mayores o menores beneficios en función de su poder de negociación. Lo cierto es que uno, reservándose algunos derechos, como por ejemplo la no comercialidad, en tu caso de tu documental o de tu obra, llegado el momento en que ese documental esté generando un interés en alguien que quiera explotarlo económicamente, necesariamente te va a tener que contactar. Uno de los puntos centrales de la reforma que se va a hacer a las licencias, de la versión 2.5 a la versión 3.0, es que se va a facilitar la forma en que las partes interesadas, el autor por un lado o el titular de los derechos por un lado y quien quiera explotar económicamente la obra, van a tener una interfaz bastante más amigable para ponerse de acuerdo o para iniciar el contacto. En ese sentido, a mí me parece que si hay algo interesante que trae el licenciamiento con Creative Commons es que uno puede dar a difusión su obra, puede hacerla conocer, puede incluso permitir que se deriven obras, incluso en la instancia no comercial, ver qué efectos produce, cómo es resignificada la obra, qué utilizaciones hace el público, sin necesidad de otorgar la comercialidad. Entonces, en el momento, si uno lo plantea estratégicamente, en el momento en que eso se cuajó, en el momento en que la obra en cierta manera está madura y es conocida, ahí el autor va a tener un mayor poder de negociación frente a alguien que quiera explotarla económicamente. Y de hecho no hay que ver aquel que va a ayudar a explotar económicamente como un enemigo, sino como un socio. Los socios no son enemigos. Si el sistema de regulación de derecho de autor generó que las corporaciones se transformen en esclavistas de los artistas, no la ley, sino estas interpretaciones, ese es un tema. Ahora, es como que habría que ver la situación de otra forma. Entonces, en cuanto yo siga viendo aquel con el cual puedo ganar dinero en conjunto como un enemigo, estoy en una situación bastante negativa. Lo que yo tendría que hacer es verlo como mi socio, y que él me diga, mira, si le podemos agregar esto a tu obra, o si llamamos a dos o tres artistas, tal vez tenemos algún negocio interesante y podemos planificar algo de aquí a 2, 3, 4 años. Ahora, nunca hay que ceder completamente la obra. Nunca hay que ceder algo que nos corresponde, que representa algo íntimo. Porque el disco que sigue es una reverenda mierda. Bueno, tenemos otra pregunta desde Medellín. En un mercado tan desordenado en cuanto a regulaciones como el colombiano, ¿cómo cree que este tipo de licencias pueda ser aplicado en las leyes colombianas? Leyes que ni siquiera pueden controlar la evidente piratería. Las licencias Creative Commons justamente son una solución a la piratería, o a lo que se llama, que podría llegar a ser un uso ilegal o copias ilegales de obras que están protegidas por el derecho de autor. A mí me parece que Si uno usara, o si, si a nivel gubernamental se diera prioridad a utilizar este concepto de los bienes comunes que permiten ciertas libertades, que entienden cuál es el equilibrio entre el acceso a la cultura, entre el acceso a las obras, a lo que nos es común como el lenguaje y a la producción que podemos llegar a tener y que define nuestra identidad como comunidad, como pueblo, como nación. Si las licencias Creative Commons se utilizaran en este sentido masivamente, si se hiciera un uso intensivo, me parece que automáticamente el problema de la piratería en los términos que hoy está puesto desaparecería. No tendría ningún sentido. De hecho, he leído varios artículos de gente que piratea a propósito. Entonces, eso está bueno porque hay una noción en donde lo que quieren hacer es justamente, no piratean por querer efectivamente conocer cuál es el disco de Shakira o el de Juanes o el de quien sea. Lo hacen por una cuestión ideológica, lo hacen por una cuestión de conciencia, por sentir que hay algo que se les está robando, que hay algo que a ellos les corresponde y que de alguna manera debería estar solucionado. Yo no quiere decir que yo comparta esta posición, sin embargo quiero referenciar que del otro lado también hay razones, y que no son razones necesariamente de mercado, pero que también existen y que uno podría rastrear o registrar teóricamente, perdón, el tema de por qué surgen o cuáles son las razones. Sí, gracias. Ah, y una cosa más. No veo el sistema colombiano tan carente de regulaciones. No sé, eso me parece que es una apreciación que yo no comparto. Parece que el contexto colombiano está altamente regulado y que puede ser legal o de forma o formal o informalmente, y en todo caso habría que discutir qué tipo de regulaciones hay. Bueno, aquí una pregunta de Carolina desde Estados Unidos. Dice, ¿cómo ves tú en 20 años una licencia Creative Commons? Yo veo que dentro de 20 años Creative Commons no va a existir. De hecho, me encantaría filmar una película sobre el momento en que Creative Commons desaparece porque cumple todos sus objetivos. No sé, creo que estoy haciendo un poco de prospectiva, pero a mí me da la impresión que en 20 años las licencias Creative Commons no sé si van a existir tal como hoy lo están haciendo. Me parece que van a cumplir un ciclo y que vamos a pasar a otro tipo de regulaciones y que, no sé, hay mucho camino por andar y hay muchas soluciones tal vez bastante mejores. Carolina, ¿tiene otra pregunta? La telepatía. considerando la forma de evolución de Internet y el desarrollo colaborativo que favorece Creative Commons. 20 años, ¿no? ¿Me imagino? Bueno, ¿y pero cuál sería la pregunta? Creo que es un aporte. Ah, claro, no, es un aporte a lo que estaba diciendo. Uh-huh. No, claro, sí. La pregunta se completa, ¿cómo veo en 20 años la licencia Creative Commons considerando la forma de evolución de Internet y el desarrollo colaborativo que favorece? Bueno, eso me parece que no va a cambiar. Y espero que las licencias Creative Commons lo que permitan justamente es que el desarrollo colaborativo de valor lo que Internet o es la arquitectura básica de Internet no se modifique. Si hay algo contra lo que Internet está bastante en desacuerdo es justamente contra los DRM, contra esta forma de clausurar el espacio, clausurar la cultura. Me da la impresión que Creative Commons justo nace como una reacción frente a estas malas regulaciones. Y que bien uno podría pensar que en un par de años, si esta tensión ya se resolvió desde el punto de vista de las regulaciones, Creative Commons puede haber cumplido sus objetivos. Y por otro lado tiendo a pensar que nuevas formas de apropiación de la cultura pueden llegar a emerger, incluso con nuevos rostros. Hay todo un dispositivo de apropiación de lo que es común, por ejemplo en el caso de los recursos es bastante notable, que lo que uno debería hacer es estar bien alerta, pero no sé si Creative Commons va a dar la solución a todas estas cosas. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos por acá. Vale la pena agradecer mucho a Ariel la visita. ¿No tiene más preguntas aquí, no? Yo tengo una pregunta para mí mismo. A ver. No, pues nada, ya hagamos publicidad un poco. Tenemos entonces el domingo a las 2 de la tarde, Misión de Sur. ¿Este domingo nos toca a nosotros? No, este domingo viene Yopomán. Va Yopomán desde Venezuela con Radio Microbio. Y pues nada, de nuevo agradecerle a Ariel. Bueno. Fue muy bueno el diálogo. Gracias a ustedes. Y nada, los invitamos a visitar la página del colectivo Fantasmas en fantasmas.furtopia.org o el blog de Radio Fantasmas, que es www.wrwf.blogspot.com. Y esta semana se inauguró el blog de Radio Sur, que ya es el blog programado entre todos. Está www.sur.microbiorecords.net / blog. Es muy interesante porque desde ahí todas las plataformas están modificando los contenidos y se están colgando todo este tipo de materiales desde ese punto, y se guían hacia las otras páginas. Entonces es un buen material para ver. Y una última pregunta ya para cerrar de el programa. Encontré un agente que se llama Architecture for Humanity. Y pues ya ahí uno juega otra cosa, porque pues ya está hablando de algo que no es contenido, pero parece que ellos se están acercando a Creative Commons. Ellos empezaron a trabajar con el tsunami empezaron a trabajar viviendas que se pudieran, como que fueran fáciles de fabricar y que pudieran sostenerse a largo plazo. Y en esa medida tienen una iniciativa para empezar a generar también esa misma colaboración. ¿Cómo podría llegar a darse eso en la arquitectura? No es una pregunta muy teórica. Bueno, no sé cómo podría darse, en cada caso se va a dar de forma distinta. Cuando uno habla de internet tiene que necesariamente comenzar siempre hablando de la arquitectura que tiene, pero en el espacio urbano hay otro tipo de arquitecturas, y hay arquitecturas más sólidas, y está hablando de otras formas de regulación. Si hay algo que interesa mucho y que impacta sobre lo de Creative Commons es cómo, desde sin la intervención de la política clásica, existen formas de llegar a una regulación exacta, precisa, efectiva, muy interesante, muy creativa, y dejando de lado también mucho de lo que el sentido común indica que son las mejores formas de arribar a soluciones para problemas como, por ejemplo, el tema de la piratería o la copia ilegal, o por ejemplo en el caso del spam o de otro tipo de problemas en internet. Ahora, para el tema del espacio urbano, las soluciones son bastante más complejas y tienen que ver básicamente con lo que tú comentabas, que es la arquitectura. Habría que ver cuál es el tema a resolver, y desde el punto de vista de las regulaciones ver cómo se pueden combinar diferentes reguladores. Lo cierto es que, y en esto yo estoy trabajando con gente del IEC, que es un instituto de la Universidad Nacional de Quilmes en la Argentina, donde yo estoy haciendo mi doctorado. Yo tengo una beca de CONICET, y yo estoy trabajando sobre cuál es la relación entre el diseño de la tecnología y el diseño de las regulaciones. O, de otra forma, en otras palabras, podríamos decir, ¿cuál es la relación que existe entre diseñar sociedades o diseñar tecnologías y regular sociedades? En este marco teórico o en este desarrollo que nosotros estamos llevando adelante, a mí me parece que uno de los puntos interesantes es ver que este diseño de la tecnología no necesariamente para regular sociedades no necesariamente se vincula con las regulaciones en internet, sino que el mismo esquema o las mismas formas de regulación también se aplican, por ejemplo, a la biotecnología, o que también perfectamente se podrían aplicar a otro tipo de casos, como por ejemplo a la regulación sobre los recursos naturales, el agua, el aire y otros recursos, por ejemplo la vivienda o la salud. Entonces, en ese punto me parece que estamos bastante lejos de conocer las soluciones. Yo creo que de lo que yo voy desarrollando, mi trabajo es bastante incipiente, en cierta manera es pobre, es lo mejor que puedo hacer, pero tampoco hay más cosas. O sea, no necesariamente porque lo único que haya sea lo que yo vaya escribiendo, lo que otros autores vayan escribiendo, necesariamente es bueno. Yo tendría que pensar que, como es lo inicial y como es un acercamiento, es bastante malo. Pero lo interesante sería que muchos más participen de estos desarrollos y se pongan a pensar en este tipo de relaciones, este tipo de articulaciones. Así que, en ese sentido, creo que sí, que cualquiera que esté interesado en la arquitectura de una supuesta humanidad va a ver el dispositivo o la solución que incubó y desarrolló Creative Commons como el diseño de un entorno específico para regular algún tipo de problema o para salvaguardar la apertura hacia la cultura o hacia la producción y la innovación en el campo cultural. Muchas gracias, Ariel. Bueno, se acaban de decir en la Born FM en Barcelona que tenemos espacio toda la tarde, entonces vamos a hacer una retransmisión de una conferencia esta mañana en la Universidad Javeriana, de uno de los invitados del Festival de la Imagen, Oliver Borev, de Eslovenia. Entonces vamos a dejar rodando la conferencia y tal vez más tarde hagamos algunas unas entrevistas con él. Entonces quédense ahí en sintonía tres minutitos más y empieza la conferencia.